no sé vivir. Si tú no estás, me parece todo tan distinto cuando tú no estás. Es tan grande el amor que yo siento que no puedo más. No sé vivir sin ti, Jesús, ni sé pensar sin ti, Jesús. Es tan grande el amor que yo siento que no puedo más. Te quiero así, sin evitar. Siento tu piel en mi piel y mucho más. Siento tu sangre correr y mucho más. Jesucristo, necesito tu cariño, pues sin ti soy como un niño que no sabe a dónde va. Jesucristo, necesito de tu abrigo, tu presencia es el motivo donde yo quiero. Me parece todo tan distinto cuando tú no estás. No sé vivir sin ti, Jesús, ni sé pensar sin ti, Jesús. Es tan grande el amor que yo siento que no puedo más. Te quiero así, sin evitar. Siento tu piel en mi piel y mucho más. Siento tu sangre correr y mucho más. Jesucristo, necesito tu cariño, pues sin ti soy como un niño que no sabe a dónde va. Jesucristo, necesito de tu abrigo, tu presencia es el motivo donde yo